cual, sí, como lo estás señalando vos, bueno, esta semana que pasó se nos hizo saber a través de la organización sindical, al igual que el resto de los trabajadores de Villa María y de Río Cuarto, con sus respectivos sindicatos, de que, bueno, hay una intención por parte de la provincia de, según ellos manifiestan, adecuarse a lo que establece el DNU 70/23, que avance lo que es la reconversión de todo lo que son empresas del Estado en sociedades anónimas. Esto claramente es arbitrario, no tiene ningún tipo de fundamento. Sabemos que el presidente Milei y sus aliados fundamentalmente están avanzando con este tipo de decisiones para destruir todo lo que es estatal. El propio presidente en su momento, yo recuerdo en una entrevista a medios internacionales, manifestó que era el topo que venía a estudiar el Estado desde adentro. Entonces, lo que está sucediendo con esto es justamente el acompañamiento que viene recibiendo este presidente que tenemos, que realmente es el peor desde el retorno de la democracia en la República Argentina, peor que el gobierno de la Rúa. Y vemos con muchísima preocupación bueno, que la provincia de Córdoba acompaña este tipo de decisiones, no desmarcándose de las políticas que lleva adelante Milei. Como ha hecho, por ejemplo, el gobernador de La Rioja, que ha decidido obviamente defender todos los intereses de la provincia por encima de este tipo de maniobras que buscan justamente perjudicar bajo todo sentido a la población. Acá lo que la gente tiene que entender es que proponer reconvertir una empresa provincial de energía como la EPEC en una sociedad anónima, como primer medida, el primer impacto no solamente lo van a tener los trabajadores, lo van a tener los propios usuarios, porque la tarifa va a ser muchísimo más cara de lo que hoy es. Y aparte vamos a estar frente a una empresa que no va a tener la mirada social que hoy tiene la EPEC, que es una empresa pública, sino que va a pasar a ver esto como un negocio. Yo recuerdo también, y quiero hacer recordar a todos los oyentes de la radio, de que, bueno, ¿cuáles son las situaciones que están atravesando aquellas provincias que hoy tienen empresas de servicio de energía eléctrica que han sido privatizadas? Miren lo que está pasando con Edenor, con Edesur en Buenos Aires y en otras provincias, en donde hay cortes de energía de casi 25 o 30 días, cuando acá en Córdoba rápidamente se repone el servicio porque los recursos humanos con los que cuenta la empresa son altamente calificados. Y hace también unos años atrás, hay que recordar que cuando hubo un temporal muy grande en Buenos Aires, se pidió la colaboración de los trabajadores de la EPEC para poder restituir el servicio en aquella provincia, y Córdoba aportó mano de obra de los trabajadores de la empresa provincial de energía de Córdoba para ayudar a la provincia de Buenos Aires. Esto pone sobre la mesa y sobre justamente en evidencia fundamentalmente de los excelentes recursos humanos que tiene la empresa provincial de energía de Córdoba y que no necesita ser transformada en sociedad anónima, porque estamos hablando de una empresa que se encuentra absolutamente saneada, tiene balances realmente muy favorables y no tiene ningún tipo de justificativo ni legal ni técnico más que un alineamiento a lo que está llevando adelante este presidente que está destruyendo la patria. Esto hay que decirlo con toda letra, no es un problema solamente de EPEC, está sucediendo también con otras empresas del Estado en donde claramente se está buscando, bueno, destruir todo lo que durante tantos años ha costado construir para tener un país medianamente serio, ¿no es cierto? Estimado Carlos, si este proyecto se presenta a la luz del régimen de incentivo a las grandes inversiones, también hay que decir que hubo toda una legislatura que votó este régimen, oficialismo y también la oposición. Absolutamente, sí. La verdad es que en la Argentina en este momento tenemos una clase política que gobierna de espaldas del pueblo y en contra del pueblo. Cuando uno analiza todas las decisiones que toman todos los dirigentes políticos en este momento, salvo yo rescato siempre al gobernador de La Rioja, que ha sido un dirigente que demuestra ser peronista, no de discurso, sino con acciones concretas, en donde claramente protege los intereses de sus propios conciudadanos. Sin embargo, estamos observando que sectores del oficialismo y sectores de la oposición en otras provincias están trabajando justamente en la misma línea que está llevando adelante este nefasto gobierno nacional, que cada día le empeora la vida más al pueblo argentino en todo sentido. ¿Cuánto de importante tiene en este caso la solvencia energética de la provincia de Córdoba? Digo porque también tenemos acá varias represas hidroeléctricas, tenemos centrales nucleares. Es una provincia que es generadora de energía eléctrica y seguramente esté también en el interés de los capitales extranjeros, de quienes están atrás de esta privatización. Por supuesto, el negocio de la generación, como algunos le dicen, en realidad la generación justamente es una de las áreas más importantes en lo que es materia de energía eléctrica, seguramente debe tener algún tipo de interés por sectores privados. Pero vuelvo a repetirte, cuando acá hay algunos voceros del gobierno provincial que en algunos medios pretenden hacerle creer a la gente que esto no se trata de una privatización, es una privatización parcial lo que se está planteando, en donde se pretende incorporar el capital privado en un momento en el que no es necesario, en una provincia que adhirió a este DNU, que tranquilamente podría haber no adherido, con un gobernador que lo vemos permanentemente en todos lados y con otros gobernadores pidiéndole, por ejemplo, al gobierno nacional la eliminación o la baja de las retenciones para el campo. Y sin embargo, pareciera que gobierna solamente para este sector o para algunos sectores, no gobierna para todos los cordobeses. A mí me hubiera gustado tener un gobernador que vele por la defensa de las empresas estatales de la provincia de Córdoba y un gobernador peronista justamente que defienda los intereses de todos los trabajadores en la provincia. Sin embargo, estamos observando un alineamiento con un modelo libertario que mira al trabajador como un enemigo y que busca justamente avanzar con todo lo que sea privatización de lo que sea estatal, ¿no es cierto? Bueno, esto es un llamado entonces para Luz y Fuerza, para la CGT de Córdoba, una invitación a la resistencia. Veremos entonces cómo se plantan estas organizaciones frente a la inminente o a la intención de privatizar la EPEC. Yo sinceramente considero que el movimiento obrero en Córdoba debe despertarse, al igual que en el resto del país. Hace muchísimo tiempo que están durmiendo la siesta y estos avances se dan porque tenemos un movimiento obrero que de alguna manera termina funcionando como colaboracionista este tipo de políticas. Yo días atrás con un colega periodista tuyo planteaba qué hubiera sucedido si en la época de los militares hubiéramos tenido la CGT que tenemos en este momento a nivel nacional. Y yo creo que todavía tendríamos los militares gobernando la República Argentina. Necesitamos realmente una dirigencia que deje de sacar tantos papelitos y comunicados que no sirven absolutamente para nada y que hagan un plan de lucha en serio, que anuncien un paro provincial por tiempo indeterminado hasta que se retire, por ejemplo, este tipo de proyectos que quiere justamente avanzar en lo que es la privatización de la empresa provincial de energía de Córdoba, ya parcial, como lo están planteando, pero quien en algún momento no se puede llegar a pensar que más adelante pretendan privatizar en su totalidad. Entonces, lo que hoy pasa con la empresa provincial de energía de Córdoba es algo que también le va a golpear la puerta a los distintos sectores de sindicalismo en la provincia de Córdoba, razón por la cual, y pido a la CGT provincial nuevamente que no saque tantos comunicados de flyer y documentos, sino que hagan algún anuncio, un plan de lucha en serio y que se convoque la autoridad del sindicato con el resto del movimiento obrero, la CTA, para realmente llevar adelante un plan de lucha para poner un freno no solamente a este tipo de políticas como está sucediendo con la empresa provincial de energía de Córdoba, sino también con todas las medidas que están perjudicando al pueblo de Córdoba, como las que está implementando este presidente nefasto que tenemos en la Casa Rosada y un gobernador que lamentablemente, lejos de distanciarse, cada día se posiciona más cerca de este presidente. Cuando vos conversás este tema con tus compañeros de Luz y Fuerza, laburantes de EPEC, ¿cómo lo están viendo desde adentro? Como te lo estoy planteando, la gente quiere plan de lucha en serio. Un plan de lucha en serio, un plan de lucha que tenga inicio y que tenga final. Esto realmente sabemos que tienen distintos tipos de frentes para llevar adelante. Creemos que hay que ir por todos los frentes y consideramos que es clave el rol que lleva adelante las centrales obreras provinciales frente a este tipo de contexto. Acá el movimiento obrero tiene que dejar de hacerse el desentendido, de ser tan políticamente correcto y empezar a cumplir un rol mucho más combativo y más fuerte del que vienen llevando adelante durante estos últimos años. Hemos tenido una CGT que hace tiempo atrás ha estado dictando cursos sobre derechos humanos, que yo considero que es muy bueno hacer capacitaciones sobre los derechos humanos. Ahora, la CGT tiene que estar defendiendo los derechos humanos de los trabajadores en la calle, no solamente con cursos de capacitación, ¿no es cierto? Estimado Carlos, muchas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Lo escuchaste a Carlos Cafure en el aire de Radio Panamericana.